Gracias a tu cuerpo doy por haberme esperado. Tuve que perderme para llegar. Gracias a tus brazos voy por haberme alcanzado. Tuve que alejarme para llegar. Gracias a tus manos doy por haberme aguantado. Tuve que quemarme para llegar. Quemarme pa' llegar.